Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, ¿cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Estamos en Andar Bien. Programa número 138, un programa de reflexión vial. Hola Nina, ¿cómo andás? Buenas, ando muy bien. Bueno, estamos ahí con una invitada nueva, ¿eh? Hola Nair, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bien, andamos muy muy bien ahí, Nair, ¿eh? Y Nair Fabiani, para que los que no conozcan ya vayan sabiendo el apellido, ¿eh? ¿Y cómo andan? Hoy sí tenemos operador, ¿no? Ah, sí. Ahí estamos, nuestro señor operador Antón. ¿Y los otros días qué pasó? Y el otro día estaba Favalor operando, que entiéndase que era yo. Y ahí se notaba que me faltaban los dedos para tocar. Ah, sí. ¿No usaba lo de los pies? Usaba un poquito el dedo, parecía que operaba con lo de los pies. Bien. Bueno, estamos acá, arrancando nuestro programa Andar Bien, ¿sí? Y vamos a arrancar con gracias a quienes salimos al aire, señor operador. Lo agarré en offside, me parece, ¿eh? A ver si sale. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. ¿Vio que salió? Ahí salió, ¿eh? Muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos, que siempre lo recomendamos a quién, Nina. Ah, ¿a quién no? ¿A quién? A ver, dígame, señora. No, hay silencio por ahí. Se lo recomiendo a todos los que vienen a vivir. De vacaciones a Bariloche, sí. Que pasen por Freelop, ahí en sus tres localidades, que ¿cuáles son? Son Avenida Ángel Gallardo, 1460, también está 25 de Mayo, también 1460, y en Rivadavia, 1395. Exactamente, ahí no, vienen, compran... 1395. Compran todo lo de la semana, todo lo de la quincena, todo lo del mes, al por mayor, y si vienen 2 o 3 días, compran al por menor, también barato, bueno y rico. ¿No, Nina? Sí. Ahí compramos nosotros y le agradecemos siempre que nos apoyen desde el programa número 1, ¿eh? Llamamos al programa número 138, ¿no? Y gracias a Freelop, que nos auspicia, salimos al aire por... ¿dónde? Andamos tan bien que nos escuchan por... por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9 Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba, por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Dígame, señor director, sí. ¿Usted les garpa a toda esta gente para que... Debería, pero, claro. Pero no. No, gracias a Dios. Ellos lo replican, ¿eh? Y ahí en Quimilí, Sarmiento, uh-huh, y San Antonio Este en vivo, en duplex. En este mismo instante nos, ajá, están escuchando. ¿Eh? Les mandamos un saludo grande. Un saludo grande, exactamente. Villa Los Coibus. Desde Villa Los Coibus para el resto del mundo, ¿no? O sea, que siempre decimos acá, ¿no? Que somos Villa Coihuenses céntricos, digamos, ¿no? Todo gira alrededor de Villa Los Coihues, ¿no? Algo parece que la Tierra gira alrededor del Sol, pero en realidad el Sol gira alrededor de Villa Los Coihues. Pero pasa que abordan un tema tan, tan importante que atraviesa barreras, límites, sí, de todo. Sí. O sea, es necesario en todas las comunidades. Por eso está buenísimo que lo repliquen y les agradecemos. No, y aparte lo que tiene es que buscamos que sea bien, bien, bien federal. Que eso creo que lo que... Por eso salen muchas provincias, porque buscamos siempre la voz federal, que es algo que siempre viene de Buenos Aires, y el tránsito de Buenos Aires es muy distinto al resto de la Argentina, como cada localidad es muy distinto al resto de los lugares también, digamos. No es que Buenos Aires es diferente. Tal cual. O sea, Córdoba diferente, cada uno tiene su particularidad. Exacto. Y por eso tenemos una columna que justo hoy toca, que se llama Conducción Federal, donde hablamos de la particularidad de cada lugar. Pero vamos, ¿con qué tema hablamos hoy, Nina? Perdón, me trabé. Uy, te trabé. Sí. Bueno, el programa pasado hablamos de los efectos del calor tanto en el auto como en las personas, también como al conducir, como al estar esperando dentro del auto. Y ahora vamos a hablar de cómo afecta el sol a la conducción, no necesariamente con calor. Claro, exactamente. Veníamos hablando del calor, ¿no? Estamos, sí, en una época de calor. Y como hablamos del calor, veníamos hablando de cómo el calor afectaba primero al auto, a las cosas del auto. Sí. Después a las personas. Después a las personas que están adentro del auto. Sí. Por ejemplo, dejar un bebé o un perro adentro del auto, no, solo. Bueno, ¿no? Hoy estuve por Villa Tacul, por acá cerquita, y una camioneta cerrada con dos niños. Claro, adentro. Es imposible. Vino la policía y obviamente, bueno, empezó a tocar la sirena hasta que la persona salió del sendero y se había ido a hacer el sendero y había dejado a los chicos adentro del auto, sabiendo el horno que es ahí adentro y la temperatura que alcanza un vehículo abajo del sol. Pero bueno, por suerte a los chicos no les pasó nada y pudieron salir. Sí, porque el plan B es romper el vidrio, ¿eh? Claro. Si el B empezó a ver que el chico empieza a tener algún problema funcional, nada, que rompe el vidrio, ¿no? Que es una desgracia para el pobre dueño del auto, pero... Ay, pero pobre, bueno, dueño. Mucho mejor de... Yo le iba a decir, llego y me encuentro en una situación así, yo no sé si pasaron 5 minutos o 5 horas. Claro. Lo primero que hago es romper el vidrio. Claro, si el chico está durmiendo, uno no sabe romper el vidrio. Claro. Y es, te diría que obligatorio, porque está lo que se llama omisión de auxilio. Lo hablamos en el programa pasado, estamos repitiendo un poco, pero sí. Lo que se llama omisión de auxilio o abandono de persona están en el mismo, bajo el capítulo de abandono de persona en el Código Penal, pero son distintos, ¿no? O sea, omisión, uh-huh, de auxilio es cuando vos podés auxiliar, pero no haces nada, ¿no? Entonces uno tiene la obligación. Abandono de persona es cuando aparte lo dejaste. O sea, el papá o ese hizo abandono de persona. El que lo ve y sigue caminando hace omisión de auxilio. Las dos cosas están penadas con distintas penas, pero bueno, te obliga a hacer algo, ¿no? Aparte por una cuestión de persona, ¿no? Mucho más importante que porque la ley te obligue, ¿no? Pero bueno, nada, uno si está durmiendo porque capaz se durmió, tenés que romper el vidrio porque no sabés si está mal. Ahora, si el chico está activo, moviéndose, Bueno, ahí podés hacer un par de llamados y esperar un ratito a que aparezca el padre, digamos. Pero bueno, invitamos a todas las personas que manejan y que tienen vehículos que por favor no dejen a sus hijos dentro de los autos cerrados. Habíamos dicho el programa pasado que eran niños porque generan 3 veces más calor que un adulto, con lo cual les cuesta mucho más regular la temperatura. O sea, el adulto se siente cómodo, pero el niño no. Uh-huh. Personas mayores, adultos mayores, porque les cuesta también, no porque generen calor, sino porque les cuesta refrigerarse. Así que también le cuesta. Y perros o animales, porque tienen pelo y les cuesta mucho poder también transmitir calor. Eso hace que se descompensen mucho más rápidamente de la percepción que tiene el adulto común que está manejando. Que él piensa, yo estoy bien, no estoy mal, pero quizás esos la pueden pasar muy mal. Así clarísimo, que Nico, eso gracias. Fue el pasado. Después hablamos del conductor, cómo afectaba el calor al conductor, lo que era la hipertermia, cuando la temperatura corporal empieza a levantar por arriba de los 39 grados y ahí ya uno se empieza a poner mal y cómo no hay que conducir con eso. Y hoy seguimos dándole como la frutilla al postre, que sería como el sol, los días soleados que te empiezan a dar. No hace calor, quizás sí, quizás no, pero por ejemplo el amanecer o el atardecer, que no hace tanto calor, pero que el sol te pega en la cara. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Sí. Así que, nada, prestar atención ahí. Tengo acá anotado en rojo fosforescente que nuestro padrino Juanjo Niedfeld nos dijo no olvidarse de ver cómo afecta a nosotros la luz, pero también tener en cuenta que el otro también le pega la luz y se encandila y no nos ve. Así que hablando un poco de visibilidad, ver un poco las dos partes. No solo nosotros que venimos de oeste a este o de este a oeste, depende de dónde esté el sol, nos pega de frente o de espalda. Pero si el sol nos pega de espalda a nosotros, tenemos que saber que le pega de frente al que viene de frente y que ese puede no vernos, ¿no? Y tener un poquito de cuidado ahí, ¿no? ¿Sí o no, Nina? Sí, te veo sí, calladita. Sí. Bueno, ¿y con qué tema salimos? Ya que hablamos de que estamos en enero con mucho calor. Vamos con Mis noches de enero de Tan Biónica del 2013. Llovió cuando por el cielo de Palermo apareció. Vengo atravesado por un lunes de terror y no lamento otra tardecita sin sol. Tengo algún recuerdo del lugar donde nací. Tengo la sospecha de que también fui feliz. Tengo cada noche que anocheció su cancioncita triste. Me llevo y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe. Me llevo que anocheció su cancioncita triste. Me llevo y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe. Me llevo yo buscaré en mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mis noches de enero. 10 de enero yo llegaré, recuerdos otra vez, tus ojos primero, mis noches de enero yo llegaré, tus ojos primero, mis noches de enero yo llegaré, tus ojos. Calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, capítulo 2, regla de velocidad, artículo 50, velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno. Hablando un poco de la velocidad precautoria y pasando limpio lo que dijimos recién, podemos decir que la velocidad precautoria es esa velocidad que nos permite circular tranquilos, con el completo dominio del vehículo, de acuerdo a las condiciones psicofísicas que nosotros tenemos en el momento. Por ejemplo, si soy un conductor principiante, por más que la vía sea con una máxima de 130 kilómetros por hora, no sé si está tan bueno que tome la vía a esa velocidad. Así que la velocidad precautoria es esta, la velocidad que podemos alcanzar cuando tenemos el dominio del vehículo. Y en este caso, cuando te pega el sol, siempre hay que disminuir porque no ves tanto, ¿no? O sea, viste que decía la visibilidad, lo que me permite mantener el dominio. Si yo veo medio borroso, tampoco es que voy a detener el auto a cero, pero en vez de ir, si la máxima es 60, en vez de ir a 60, bueno, capaz hay que gestionar el riesgo de no ver, bajando la velocidad a 50, 40, 30. Depende de lo que vea. Si no veo nada, tengo que irme a un costado y detener. Si no veo nada, ¿no? Ahora, si veo más o menos que me permite ver, en función de qué tan bien vea y qué tan mal vea, uno va bajando la velocidad. Sobre todo cuando el sol me pega de frente y yo veo bien porque estoy en sombra, pero de golpe hay destellos de luces que hacen que yo no vea por un tramo de 10 metros. Bueno, ahí tengo que ir con sabiendo que puedo ser que frene de golpe por algo, ¿no? Y bajar a menos de 40, ¿no? Y esto que decías hace un ratito, de que también, si a mí no me encandila, pero encandila el del frente, también es peligroso y riesgoso. Exacto, claro. Tengo que tener en cuenta que el otro puede, por ejemplo, cruzarse de carril porque no me ve. No porque sea un loco y se quiera suicidar, sino porque simplemente no me ve, ¿no? Porque lo tiene enfrente. Y eso a mí me ayuda también a bajar un poco la velocidad. Bueno, esto habla un poco de la multicausalidad de los hechos viales, ¿no? Que los hechos viales no ocurren por un solo factor. A veces hay factores concurrentes que nos hacen llegar a ese fin que no deseamos. Claro. Así que ahí estamos, ¿no, Nina? Y hablando un poquito ahí de gestión de velocidad, tenemos que gestionar un poquito el tema. ¿Con qué tema salimos? Vamos con Pintó el Calor de Elegante y Luam del 2018. Ahí vamos, Elegante. Qué lo que es. El calor y ya están todas locas, están regaladas y es que tenemos mota. La nalga endiablada moviendo rebota. Si se portan mal yo les doy con los pelo pa' abajo. Con la mano en la cabeza quiero que retumben bajo, sudando de la cabeza. Pelo pa' abajo con la mano en la cabeza. Esa nena se sube a la tarima, será por el efecto de la birra. Yo que pensaba que era tranquilita, resultó ser que ella es una perrita. ¿Te gusta perrita, eh? Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Te gusta el tan, tan, tan, tan, tan? Se pega y tan, tan, tan, tan, tan. ¿Te busca para el tan, tan, tan? Cerveza. Móvelo pa' abajo con la mano en la cabeza. Quiero que retumbe el bajo sobrándote la cabeza. Mucho calor y ese booty que explota. Playa y alcohol mientras los loros tocan. Yo acá tengo un blondo más ponente loca. Date una vueltita y abrime esa boca. Dale agachadita como en la clase de twerk. Dale bebecita, demostra lo que sabes. Ver tus movimientos una y otra vez. Que ahora comienza el conteo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, bebecita, demostra lo que sabes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, bebecita, demostra lo que sabes. Un junte para que corres. DJ Alan Gómez. DJ Alan Gómez. Si ves que una pelota se te cruza por la calle, tené cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Y acá estamos, entrando al bloque número 3 de Andar Bien, programa número 138, hablando del encandilamiento solar. ¿Se llamaría así, encandilamiento solar? Podría decirnos así, sí. ¿No? Bueno, ahí veníamos hablando de lo que era la visibilidad, cómo se afectaba para ver. Pusimos el tema de Elegante, de Pintó el Calor, justamente. Y veníamos a colación de que justamente a Elegante lo habían inhabilitado, o pidieron, no sé si lo inhabilitaron. La Agencia Nacional de Seguridad Vial le solicitó al municipio que lo inhabilite. Exactamente. Por lo bien que canta. No, puntualmente porque venía conduciendo, venía grabándose con el celular y sin cinturón. Mira. Y mandando mensajes de texto. Creo que lo estaba grabando la novia, algo claro. Así, y él estaba mandando mensajes de texto. Mientras estaba conduciendo. Con lo cual, nada, le solicitaron. ¿Por qué lo solicita? Porque la agencia no da licencias. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? La licencia te da el municipio, es la que te da la licencia. Entonces, por eso, la agencia le pide al municipio que lo inhabilite, ¿no? Así como el municipio tiene la potestad de habilitar a las personas para conducir, porque no nos olvidemos que la habilitación de la licencia de conducir no es que es un beneficio que te dan, sino que es una habilitación que te da el municipio para que vos conduzcas en todos los territorios que vos lo requieras. Así como tiene esa potestad, también tiene la potestad de inhabilitártela. Exacto. Si te mandás algún moco de estos muy grandes. Si vos demostrás que no estás capacitado para eso, como es en este caso, que es manejar con el celular, ¿no? Y sin cinturón, que es algo obvio, ¿no? Y sobre todo, me parece que lo más importante de todo esto es que es un comunicador social, ¿no? Sí. Que mucha gente lo imita, imita su conducta. Entonces, si él tiene una conducta reprochable, corremos el riesgo de que muchos jóvenes lo imiten y tengamos más elegantes por la calle. En Inglaterra eso tiene una figura legal. Y se da una condena mayor al resto, justamente por ser un vector de transferencia de información. ¿A los pero que imitan? No. A las personas que son de conocimiento público. Ah. Y entonces se da un castigo. Influencers. Se da un castigo, tiene un nombre, ¿eh? Castigo ejemplar, algo así se llama. Que es mayor a lo normal. Sí. A lo que castigarían a otros. Los ingleses tienen algunas cosas buenas. Algunas, sí, tampoco todas. Bueno, volvamos al tema que toca hoy, ¿sí? Que era encandilamiento solar. Veníamos hablando de el uso de las gafas, ¿no? Ese es un tema también que está bueno usar, el uso de las gafas. ¿Qué? ¿Gafas de sol? Gafas de sol. Pero más que de sol, bueno, de sol ahí tengo dos temas para decir. Uno es, las gafas tienen una, lo que se llama una clase, que nadie lo sabe. Yo he ido a varias ópticas y le hablaba de qué clase son y me preguntaba, le hablaba en chino más o menos. Las clases van de 1 a 4. La clase 4 es para alta montaña, clase 3 para esquí y lugares de mucha iluminación, digamos. Y después viene clase 2 y clase 1. Clase 1 es muy transparente, clase 2 es un poquito oscuro. Claro, sería el grado de opacidad. El grado de opacidad, vidrio, ¿no? Y cuánto filtra los rayos para poder ver. Uh-huh. La clase 4, totalmente prohibido para conducir porque no se ve ni el instrumental. Sí, eso hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Y por qué lo aclaro? Porque acá en montaña muchos tenemos anteojos clase 4 porque la plata no nos da para tener para cada cosa una, y compras clase 4 que sirve para todo. Pero bueno, después para conducir resulta que no ves nada. Y eso lo digo por experiencia propia, ¿no? Que no hay que usarlo. Y luego está la clase 5, que es la que usa... El soldador. Ray Charles y Stevie Wonder. Bueno, también es importante destacar si necesitas lentes de aumento, tener también el mismo aumento en los lentes de sol, de ¿no? De sol, exacto. Las gafas, porque si vos te compras unas gafas de sol... que con de determinada opacidad ponele grado 2, pero no tiene el aumento que vos necesitas, vas a tener un problema también. Claro, ahí tenés que elegir entre manejo encandilado o manejo viendo lo que veo, ¿no? Hay dos opciones. Manejo ciego. Claro. Otro tema ahí que hablando de los anteojos, se me viene una lluvia de ideas, ¿no? Pero otro tema es, el polarizado es muy bueno. El polarizado es cómo va alineando los rayos del sol, lo cual hace que vos al sol lo veas redondito y no como una esfera fuerte. Eso está bueno porque si vos no ves al sol, ves para el camino, te permite ver mejor que si el anteojo no está polarizado, por más que sea negro. Y me estoy olvidando otra cosa que quería decir. Ah, lo que no es aconsejable, yo por lo menos no lo aconsejo, no sé si la gente no aconseja, son los que son fotocromáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tardan mucho en ponerse blancos, entonces... Sí, y en ponerse negros también, pero eso no pasa nada porque, bueno, uno va viendo con dificultad y va viendo. Pero cuando entra en un túnel o entra una sombra de los árboles, cuando va el sol, de golpe se le pone... O sea, cuando viene el sol está oscuro y cuando viene a la sombra, de golpe se le pone negro y no ve nada. Explicamos un poco cuáles son los fotocromáticos. Sí, son esos lentes que cuando estás al aire libre se ponen oscuros y cuando estás indoor, adentro, en un espacio cerrado, sin luz, se te ponen claritos. Claro, exactamente, eso, sí. Que lo suele tener la gente que usa anteojos para ver, por eso me acordé de los fotocromáticos. Así que nada, importante que no sean fotocromáticos, usar anteojos negros con aumento, es lo ideal. Si lo necesitas. Claro. Otro tema cuando pega el sol ahí es el tema de tener el parabrisas sucio. Eso es algo que a mí me pasa siempre. Siempre. Siempre, ¿no? ¿Te das cuenta que tenés el parabrisas sucio cuando te dio el sol de frente? Exactamente. Ahí es cuando decís, lo tengo que limpiar. Y para eso siempre hay que tener el zapito lleno, que parece una tontería, pero en estos casos es justamente cuando hace de seguridad activa, ¿no? Cuando realmente me puedo usarlo y evito chocar porque veo mejor. Y los surtidores apuntando al vidrio, no al del auto de atrás. O la moto al lado. Claro, o la moto al lado. Exactamente. Eso pasa mucho. Claro, nosotros pensamos, o la mayoría de la gente piensa que es un elemento para limpiar el parabrisas, pero en realidad es un elemento de seguridad, como claro, dice Nico. Es que ayuda a verlo. Me está olvidando. Ah, el parasol. El parasol, ahí a mí, personas petizas como yo, me suele pasar que yo, por más que lo bajo, no me para nada el sol. ¿Sí? Veo igual. En ese caso, yo lo que aconsejo y lo que tengo en el auto, aparte se me rompió el parasol y nunca lo cambié porque como no me sirve, tengo este consejo que le voy a dar a todos, que lo inventé yo Y a partir de ahora todo el mundo lo va a usar. Atención, peligro. Paténtalo primero. Tener una gorra cap, como la que tiene nuestro señor operador en este momento. Una gorra con visera. Una gorra con visera, exactamente. En la cual uno se lo pone ahí medio de función de cómo le pega el sol, va regulando la visera para que le haga sombra. Y entonces ahí tiene, no importa la altura que uno tiene, le va a tapar del camino para arriba y no te tapa el camino. Y el sol te hace sombra. Eso es re importante. Yo lo doblo en cuatro con la visera, debajo de la visera. Ajá. Y lo coloco arriba del parasol. Cuando Ajá. lo queda abierto el parasol, lo meto ahí. Plim. Entonces lo tengo siempre a mano. La verdad que se ensucia y te ensucia un poco el pelo porque el polvo le entra y todo. Pero bueno, sirve como parasol. Bueno, y sabemos que el polarizado en el vidrio delantero no está permitido. El polarizado no está permitido... Bueno, vamos a hacer un paréntesis. En línea general, no vamos a hacer general, pero en línea general por eso no está permitido en ningún vidrio. Ajá. Ni siquiera en los laterales. Bien. Ahora, una cosa es el polarizado y otra cosa es la lámina. El tonalizado. Con tinte. ¿Sí? Ese seguro está prohibido. ¿Por qué? Porque hace un tema de la seguridad pasiva. La seguridad pasiva, recordamos al oyente, que es que una vez que ya chocaste, sí. ¿cómo te salvan mejor, no? Sí. Bueno, una vez que ya chocaste, si tiene la lámina esa, romper sí. el vidrio cuesta mucho más. Ajá. Entonces, la idea es que no se lo pongas para que cuando te rompa el vidrio te puedan sacar los bomberos de una manera más fácil. Eso en los laterales, ¿no? Lo que dicen lámina es esa bandita que le ponen sobre todo los camiones no. en la parte de arriba de la luneta, ¿no? No, me parece que no. Me parece que eso es un polarizado que le hacen al vidrio. Pero es solo en la parte de arriba. Sí, superior. El auto viene de fábrica con un polarizado en la parte de arriba como si fuera una visera, sí. justamente para que el sol no te encandile. Claro. Y ese polarizado que es el químico, sí, sí está permitido. Ah, bien. ¿Sí? Por eso digo, en líneas generales, todo el mundo bien. Le dice polarizado cuando le mete la lámina uh-huh. de color. Bien. ¿No? Dentro de la lámina de color también hay un problema medio legal, que yo eso toco de oído, que es que hasta cierto tinte sí está permitido, cierto tinte no, y empieza un despelote. Pero reglas generales la gente lo pone por una cuestión de seguridad, no de seguridad vial, sino de seguridad física, sí, claro. para que no te roben, no veas que adentro hay una persona indefensa, de distintas formas, que nosotros acá en Bariloche no lo tenemos, pero que en otras ciudades más aglomeradas como Rosario, Capital Federal o Córdoba, sí ocurre, y bueno, ahí tienen que elegir entre qué tipo de seguridad quieren, ¿no? Si uh-huh. que te saquen del auto o que no te roben. Uh-huh. Ese porcentaje de opacidad es un tema a revisar, ¿no? Porque en las normas a veces te ponen límites que son incuantificables. Sí, ¿no? Eso pasa. Como, eso bueno, pasa. Podés tener hasta la tonalidad 0.5 ocre. ¡Pará! ¿Cómo sabe la gente? Tal cual, tal cual. Bueno, para eso, viste que tiene un sellito, que es el código de CHAS, que es el código de homologación de autoparte de seguridad, pero que nada, hasta ahora, nada. Muchas cosas no lo traen, que debieran traerlo. Por ejemplo, el gancho, la tortuga, ¿no? Por ejemplo, las ventanas de las ventanas laterales que te venden para los furgones transformados en motorhome. Yo me cansé de rechazar motorhome porque el vidrio no tiene número de chasis. Entonces, no sé, todos los vendedores de vidrio te dicen que es homologado y que está ok. Entonces le dices, bueno, dame el número de chasis. ¿Dónde está? ¿Dónde está la homologación? No, bueno, no hice el trámite. Bueno, entonces no sirve. Porque no está aprobado. Cuando tiene número de chas sale el doble, ojo. Ahí también está el tema. Pero bueno, sale el doble porque lo que te piden es una repetitividad de la producción y esa repetitividad sacan al sorteo, ¿no? Como se llama, al azar, dos o tres y los rompen. Claro. Para chequear que ande. Entonces, ese costo de esos dos que se rompen en esa multitud, que no son dos, son más, bueno, es lo que termina aumentando un poco el precio del producto, ¿no? Pero bueno, hacia la seguridad y... Exactamente. No, no sé, es barato, pero bueno. No sé cómo venimos de tiempo, ¿eh? Estamos ahí. Bien, no, estamos medio pasados, 20:04, sí. ¿no? Sí. A ver, vamos con el tema entonces, ¿no? Me quedé un montón de cosas ahí pendientes, unas ganas de hablar. Sí, en el próximo bloque lo vamos a ver. El tema que. Vamos con De enero a diciembre de Millie Roger King de 2021. Ay, grande Roger King, ¿eh? Yeah. Súbele el volumen. Mami. Ok, tú crees en mí. Soñando con verte llegar. Estuve esperando desde enero a diciembre. Tú eres una estrella fuga. Y siempre estoy mirando al cielo para ver si vuelve. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no hay nadie que lo haga como tú. Esperando para verte. que tenemos inimitable. Solo tú y yo, los dos, en un viaje de ida, de ida. Nos subimos un avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas. Si es un sí, dámelo, dámelo. Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos. Quererte pa' mí es inevitable. Lo que tenemos inimitable. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no hay nadie que lo haga como tú. Siempre somos portadas, siempre somos tendencia. Ey, que estamos locos, piensan. Cuando la llamo siempre dice que sí. Sabes que yo estoy pa' ti, como tú lo estás pa' mí. Ey, es que no hay nadie que lo haga como tú. Adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva 1 segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, estamos acá en la columna de conducción federal, ¿no? Y estamos con Ricardo Walter Torres, ¿no? De Quimilí, Santiago del Estero, ahí que salimos por Red Point. ¿Cómo andás, Ricardo? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rezaré mi saludo siempre. ¿Qué tal, Purinqui? Ancha sumas por acá. Quicho, te estoy saludando. Muy ¿qué bien. ¿Qué tal, Purinqui? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te digo, y aquí estamos, ancha sumas, quiere decir, muy lindo. Qué lindo. Ancha suma, ancha suma. Ancha suma. Bueno, ¿qué cuentan ahí? Ricardo, ahí siempre en esta columna llamamos a gente de distintos lugares de la Argentina para que nos cuenten cuáles son las particularidades que se va viviendo en cada localidad. Y ahí, bueno, siempre hacemos las primeras preguntas que le hacemos a todo el mundo, que son siempre las mías, que es, cuando vos estás ahí en Quimilí, ¿cómo te das cuenta que hay alguien de ahí que no es de Quimilí? Que decís, che, este es turista, o este es de la localidad de al lado. Primero, por el tono de la voz. Pero conduciendo, nosotros, te digo, conduciendo. Ah, conduciendo. Y vos te das cuenta por las normas que hay. Primero, porque el turista quizás entra con las luces encendidas a Quimilí. Y muchas veces pasa esto cuando uno va, lo mismo cuando uno va, sale ahí, se usa de la luz encendida en otro lado. Bueno, aquí casi todos tienen las luces apagadas, la mayoría, pero cuando vos ves gente de otro lado, te das cuenta por eso, ¿no? Claro, porque vienen de turismo, a pesar que hay algunos de Chaco y de otro lado que vienen que están igual que nosotros, pero la mayoría de esas veces se nota eso por la velocidad con que manejan en el pueblo, digamos, en la ciudad, que respetan los kilómetros aquí, algunos en las calles, en el centro van un poquito más ligero. Claro. Y bueno, y vos te das cuenta, ¿no? O por ahí también entran, cuando entran de otro lado, por ejemplo, también se quieren hacer los dueños de la calle o de otro lado también. Bueno, hay diferentes formas de ver cómo son de aquí o no. Mirá vos, y la pregunta al revés, te la daría, a ver, como diciendo, si vos vas a otra localidad, ¿no? Que esté por ahí, sí. Pensando, no sé, capaz te vas a Santiago del Estero Capital, ¿no? Poder decir algo, ¿no? Y sí. ¿Cómo te das cuenta que decís, che, este que está delante mío es de Quimilí también? ¿Por qué, no sé, hace esto? Bueno, primero la forma que manejo, no sé, porque en todos lados primero porque te saludan, te hacen un cambio de luces o por el vehículo que sí. Que están, que uno los conoce, más o menos los vehículos que son de este lado. No los conocen todos, pero más o menos ya sabe quién tiene tal camioneta, tal marca, tal auto, el qué color es. Y bueno, vos te das cuenta de esa forma que son de Quimilí. Claro, claro, claro. Che, ¿y qué es lo más característico que tiene los conductores de Quimilí? Característico y por ahí estacionar al revés, digo. ¿Y cómo es estacionar al revés? Con las ruedas para arriba, me dicen acá. Claro, si vos vas por acá, vos tendrías que estacionar a tu derecha, ¿que no? Claro, estaciona como en contramano. Te cruza al otro lado y estaciona. ¿Por qué? Porque la calle principal es Quimilí, la Rivadavia, digamos. Vos entras y del lado derecho no puedes, o sea, cuando vos entras aquí mismo no puedes estacionar de ese lado, porque ese lado serían los lotes, que ya no hay lotes, ya hay todo negocio, toda esta cosa. Y está el ferrocarril, lo que sería el ferrocarril. Claro. Y tiene un paso nivel, otro en el medio y otro en la punta. Y bueno, de ahí está prohibido estacionar de esa mano. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, a pesar de todo, cuando descarga algo, viene la gente, se pone... en eso vos te das cuenta cuando son de afuera. Llega la gente de afuera y tiene que hacer una descarga en esa avenida, se pone, digamos, en el lugar donde no está permitido estacionar, se ponen ahí, no respetan el horario pico, digamos, donde tienen que hacer la descarga y se paran ahí para descargar. Claro. Y si vos vienes... digamos de sur a norte, como es la entrada de Quimilí, en la calle principal, así nomás como vos vienes, te tiras a la izquierda mirando hacia tu contramano sería, y estacionas en esa parte. Claro, claro. Entonces es algo que está, no lo tomo. Y cuando vos vienes, bueno, vos vienes del otro lado, sí, te estacionas bien, pero cuando vos vas de este lado, estacionas hacia al revés, digo, en contramano. Claro, claro, porque se siente lógico, con confianza. Para salir también, para estacionar un vehículo, un camión al frente tuyo, para salir vos no estás viendo, porque estás del otro lado, no estás viendo quién viene del otro lado, y eso te imposibilita muchas veces ver también a quién viene del otro lado. Claro, exactamente, porque vos vas a salir mirando el de que viene de frente y no mirás al que viene atrás tuyo. Sí. Claro. Bueno. Y eso es... Ajá. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que te interrumpí. No, también me decía que ahora que se reduce mucho la velocidad también al salir así en contramano y bueno, encontrarte, bueno. Algunos se toman el tiempo de los semáforos como para que salgan en contramano y puedan venir, y tienes que venir para ver para atrás también quién viene. Claro. Entonces son modalidades, digamos, de ciudad aquí, bien del interior. Claro, a pesar de una ciudad grande, pero no terminamos en esto. Y los camiones que entran en la ciudad, en otro lado no está permitido que entren los camiones. Bueno, aquí sí se dijo una vez que los camiones no entran a la ciudad, pero los camiones entran a la ciudad, están... Atraviesan la ciudad, ¿no? Por la principal, ¿no? Sí. La atraviesan de lado a lado, claro, y siguen camino. A pesar que tiene por la Rivadavia, por la San Martín, entran también. Buenísimo, Ricardo. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Gracias por el aporte. Bien, bien. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande a vos. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego. Operador Cortina, ¿eh? Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad. Veo que las vacaciones me hicieron olvidar todo. Te agarraron ahí medio dormido. Bueno, ahí muy interesante lo de Ricardo, cómo es Kimilí, cómo se maneja. Cada lugar tiene su particularidad, entonces hay que empezar a ver ahí cómo va, ¿no? Esta hay una nueva definición, ¿no, Nico? Perdón que te interrumpa. Es como, bueno, che, lo estacionaste mal. No, lo estacioné como en Kimilí. Claro, ahí está, ahí queda. Yo siempre digo que para mí, acá me voy un poco, hago un spin-off, pero para mí la mejor manera, la más segura de estacionar, pero es una idea mía, no sé, no está basada en ningún estudio, es a 45 marcha atrás. Estoy convencido que es la más segura. ¿Por qué? Porque para estacionar ya me paro un poquito más adelante y veo el que está atrás mío y estaciono. Y cuando salgo a estar a 45, veo perfectamente si viene alguien del costado o si viene alguien adelante. Entonces es muy fácil salir en caso de emergencia. Estoy completamente de acuerdo. Siempre que tengamos un lugar de estacionamiento, lo mejor es estacionarse en marcha atrás. Y si es a 45, mejor por claro. El ángulo de visión que podemos llegar a tener. Exacto. Pero no, generalmente las municipales no ponen estacionamiento marcha atrás a 45. Siempre ponen a 90 marcha atrás, lo cual está bueno también, Pero mejor es a 45. Practíquenlo el de 45 marcha atrás antes de hacer. No es algo común. Por eso yo creo que debe fallar, porque si no lo tendría que comprar. O sea, yo no lo vi en Holanda, no lo vi en Francia, no lo vi en España, en Barcelona tampoco. La verdad que en Estados Unidos tampoco lo vi. No, y acá muchas veces te ponen el estacionamiento 45 y te los encajan de punta. Claro, porque de frente, porque es más fácil llegar y estacionarse. Claro, ¿no? Claro. Después te quiero ver al salir, si hay un chico atrás jugando con una pelota que justamente, no lo ves. Justamente, estacionar a 45 de punta es lo más peligroso que hay. Claro. Es mucho más peligroso que, o sea, entonces capaz es un riesgo. Poco eso. Sí. Igual te cambia el ángulo, porque cuando es de punta, el 45 es como mirando para tu lado, para la corriente, y cuando es marcha atrás, mira para el otro. Uno debería darse cuenta. Igual después, viste, tenés la línea abajo y uno lo estaciona en paralelo y chau, ¿no? Pero, te ocupó dos espacios. Claro, es que lo que pasa con la línea roja, viste, que dice prohibido estacionar y detenerse, pero la gente estaciona, aunque el color esté rojo, estaciona igual, lo chava y todo, le da con todo. Bueno, me estoy yendo por las ramas, no sé qué hora estamos. Acá Nacho Seppi, alguien que nos está... perdón. Me trago mucho. Alguien que nos está escuchando por el Instagram, que es Andar Bien Radio, dice acá en el vivo que recordar que por seguridad siempre es conveniente estacionar marcha atrás para poder salir rápido ante alguna emergencia, dice. Exactamente. Eso en todos los lugares que más o menos hay seguridad e higiene, por ejemplo, es obligatorio estacionar marcha atrás. Aunque fuera un lugar privado, digamos, si una estación apunta, viene el de seguridad e higiene o viene a veces el de seguridad patrimonial, que es el policía, digamos, del lugar, que no es policía, pero el que hace de agente, y termina que te dice, no, sacalo y ponelo de cola de vuelta, y no te permite. Eso es en otros lados, ¿no? Acá yo en Argentina, salvo en las petroleras, no he visto que te obliguen a estacionar marcha atrás. Aunque sí vi gente muy precavida que estaciona marcha atrás. Yo estaciono de punta, por ejemplo. Hago todo lo contrario. No. Mal. Sí. Es el mismo principio que el Zampi. ¿Que el Zampi? El Zampi tiene... El montacarga, está hablando, ¿no? ¿Zampi montacarga o Zampi qué? Es el... Este que... El Clark. Los pallets. El Clark, sí, el montacarga. ¿Sí? Montacarga, Clark, Zampi. Que lleva las ruedas directrices atrás. Exacto. Ah. Porque es la mejor forma de maniobrar. Y el radio de curvatura es más cerrado. Entonces, por eso, como en los shoppings también, llegás... Te acomodás y lo metes de cola. Claro, para después, sobre todo si tiene que salir una emergencia, ¿no? Eso, porque uno para estacionar porque sabe que es no está en emergencia. En un lugar donde tienes poco lugar para entrar... Es más fácil marcha atrás también, cara, sí. Lo tienes muy complicado para encargar el auto. Tenés razón, también eso. Si está muy cerrado, por ejemplo, en los shopping de Chile, para los que están en Mendoza, los colegas nuestros, los que están en Esquel, que nos escuchen de ahí, los que nos escuchan de Tartagal... que están todos ahí, límite con Chile, bueno, nosotros que estamos al lado también, los shopping que suele haber multitudinario de autos, ahí, nada, marcha atrás es mucho más fácil estacionar. Sí, bueno, sí. Los Zampis les pusieron la dirección atrás, pero van para adelante siempre, pero así manejan muy cerrado. Sí, es verdad eso. Bueno, ¿con qué tema vamos? Vamos con... ¿Qué ibas a decir algo, Antón? ¿Ya? Ah, ya. Vamos con 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Este es un tema que pidió Antón, me parece, porque viene La Oreja de Van Gogh, de Los Pagos. Mire, vamos a escucharlo a ver qué tal. ¿Son madrileños o son catalanes? Catalanes no son. Ah, entonces serán madrileños. No le podría decir, creo que del norte. Ah, vascos. Creo que vascos o asturianos. ¡Hala, vamos con la oreja de Van Gogh! Dice que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Chiné de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando. Con el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estamos en el último bloque, ¿no? Sí, señor. Le diría que la oreja de Van Gogh no son santo de mi devoción, pero por los otros temas que me trajo hoy, le doy el 10. Bueno, no quiero olvidarme del consejo que siempre hablamos de si sos víctima de un hecho vial, ¿qué hay que hacer? No ante la emergencia, después de la emergencia. Claro, cuando hay emergencia tenés que llamar al 911, ¿no? Pero post-emergencia tenés que llamar a la línea 149, opción 2, que es la red de asistencia que interviene en la instancia de post-emergencia. De post-emergencia, eso. ¿Qué quiere decir esto? Que como uno, gracias a Dios, no choca todos los días, cuando choca no sabe qué hacer. Cuando su hijo chocó tampoco sabe uno qué hacer. Entonces ahí medio que se maneja como puede, lamentablemente. Entonces tiene este teléfono que lo que hacen es articular con distintas instituciones para decir, bueno, no sé, si querés algo legal, te muestran qué abogados hay. Pero lo más importante es asistencia psicológica, que cuáles son los psicólogos que están un poco orientados en este camino, porque no todos psicólogos para todos los casos. Depende de lo que tengas. Si tenés que ir a otro pueblo, a otra localidad, que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en Bariloche recibimos mucha gente por el hospital que tenemos acá y que no hay en nuestras cercanías. Por ejemplo, del Bolsón viene mucha gente, de Picanilleu. Bueno, vienen acá y, bueno, te articulan para decir, bueno, tenés esta casa, podés ir a este lugar, tenés estos lugares donde está pensado, hay ciertos lugares para acompañar a gente en el hospital público y que no tengas que pagar un hotel, por lo menos los primeros días, ¿no? Después si te vas a quedar un mes, bueno, en el momento te sacan porque tiene que venir otro, digamos, ¿no? Sí, te orientan en un momento en donde todo es caos y uno no sabe cómo manejarse porque nunca lo vivió. Exactamente, y los que te hablan es gente que ya lo vivió, no es que te habla un doctor en algo, digamos, ¿no? Es gente que ya lo vivió y te va a poder transmitir, digamos, de la mejor manera que se puede, creo que no hay una mejor manera que lo hacen ellos, para poder guiarte y ver qué hacer, ¿no? ¿Usted estuvo en Bolsón este fin de semana? Estuve en el Bolsón el fin de semana. Ajá. Sí, estuve. ¿Por qué estuviste? Porque estuve, yo trato de no comentar mucho estas cosas, pero estuve porque se fue el 25 de enero, y bueno, fue el aniversario de la tragedia del grupo GEN, que bueno, yo como soy bastante amigo de Enrique, que es uno de los padres, nada, estuvimos ahí acompañándolo en este momento que siempre es un poco nostálgico, digamos, ¿no? Y nada, ahí grabamos la localización, porque me di cuenta que no figura en el Google Maps, así que grabamos la localización ahí para el que quiera ir al memorial. Pero a verlo, es un muy lindo lugar para pararse a tomar unos mates, te diría, ¿eh? Porque hay un montón de flores, justamente plantamos una plantamos, yo no planté nada. Ellos plantaron una lavanda, y es lindo el lugar. Justo después de la entrevista, es tan lindo que pusieron, hace el año pasado, pusieron el cartel de Bienvenidos al Bolsón. Justo detrás del cartel Bienvenidos al Bolsón está el memorial, ¿no? Que son dos estrellas amarillas, la común de chapa y una de madera muy, muy linda. Sí. Y luego en piedra todo, bueno, una especie de, no sé cómo llamarlo, altarcito, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Gruta sería, no sé el nombre que tiene. Con altar, todas piedras, muy bonito, sí, un altarcito. Altar. Que nada, para recordar a los chicos, ¿no? Uh-huh. A Juan, Eugenio y Nehuen. Por eso se llama Grupo GEM. Así que en eso estuve el fin de semana y después estuvimos repartiendo un poquito, porque fue el día sin alcohol también. Así que saliendo un poquito a repartir un poco panfletos, ¿no? De por qué es el día sin alcohol, explicándole a la gente. Y bueno, un poco disfrutando también del Bolsón, ¿no? Eso fue un poco lo del fin de semana. Así que me quedó algo en el tintero, creo, para cerrar un poco. ¿Qué? ¿Qué vas a decir vos? No, yo iba a decir lo que me quedó en el tintero del bloque 3, pero bueno, un minutito. Nacho Seppi pregunta que les, o sea, dice que le surgió otra duda de es que cuando hablamos de los lentes, que qué tiene que ver con si conviene los lentes polarizados. No sé si narré bien la pregunta. Es que el polarizado te va alineando los reflejos y cuando uno tiene polarizado, te saca el reflejo que genera el sol, ¿sí? Uno, la prueba hay que hacerla directamente con se pone unos polarizados y unos sin polarizar y te vas a dar cuenta enseguida la diferencia, porque cuando uno mira el sol o ve cerca del sol, genera un montón de reflejo alrededor del sol que es más grande. En cambio, el polarizado, como te alinea las... Es como un filtro en un sentido, lo que es polarizado. Cuando el sol viene de ángulo, no te saca todos esos reflejos y uno ve un disco que te lastima los ojos, pero ve un disco redondo. No ve una cosa... Todo el espectro. Claro, no ve como una sombra de con forma de disco, digamos. Hay que verlo. Y también los reflejos del mar, por ejemplo. El sol que pega en el... Nosotros que tenemos lago, ¿no? Que pega en las olas del lago. Y te pega en la cara, el polarizado, eso lo filtra. Y vos ves el lago, pero no ves el reflejo que te lastima el ojo. Por eso se ve mejor.